وہ پولیس کا بولے کہ میں نہیں ہوں سرکار چولہے کام پہ سی لوں چولہے لاتاری Carlos Blum, Carlos Tierra, Guayanón de Ciudad de México. Yo me chante luchar, junto al camino largo, junto al camino cansado, por mi derecho, por mis hijos, por mis nietos, porque mis hijos, mis nietos trabajan en la tierra. No es otro. Otro trabajo, vive en la tierra, vive, come, allá en el lugar, nosotros. Me llamo yo, José Pérez Díaz, ordinario de Tira, Chiapas, de Tira. Ahí creció nosotros, vive mi padre, mi madre, y yo tengo 8 nietos, los varones, pero la tierra trabaja, la tierra come, vive allí la tierra. Y tengo mis bisnietos, y este bisnieto es por eso, no va a dar mi tierra, no va a dar mi terreno, donde come, donde vivo, ahí sí pertenece. En la mañana, en la tarde, ahí vive. Mis abuelos, papá, mamá, mucho, bastante. Chanti, a mi brecha anterior, 15 días. Ya no última tijera, sin bota, sin zapato, sin ropa, sin sombreros. No hay nada. Completamente. Ahí pasó todo el sufrimiento de la tierra. Cuando pisa un club, no hay problema, más mejor. El campesino que pisa el club, más problema. Ahí, quiero que lucha una hora, 48 años. Quiero que muchas, pero más resultados, más soluciones. Es por eso que yo voy a decir, último lucha, último macho con Blum. Ahí estamos, cañón, lo que quiero. Ahí, y yo quiero permanecer para siempre. Gracias. Está comentando aquí el compañero, no sé si escucharon algunas que habló todavía en español. Él sí aprendió, es uno de los últimos básicos que dotaron el ejido, que cuando igual está mencionando que cuando se dotó el ejido, que todo era paz y tranquilidad, se juntaban pues armoniosamente entre compañeros y trabajaban unidos, no había problema, todo era paz y tranquilidad. Mataban sus puercos, sus gallinas, todos lo compartían. Y comenta él que no quieren que se le quite la tierra, porque también él es parte también de la tierra, y que tiene hijos, tiene bisnietos, y teme él que si le quitan la tierra, sus hijos y nietos, que no van a alcanzar tierras, que a dónde se van a ir. Y él está diciendo que ya llevamos 48 años de lucha y que no hay justicia, no hay solución a nuestro ejido.